Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Muy buenas tardes. Tardes o noches, no bienvenidos sé. A Café Metal. Hola, Pablo Gadea, hoy programa de visita. Número 13, cuarta temporada de Café Metal y vuelta otra vez acá a remar en dulce de leche. Sí, porque otra vez falta. Yo no sé este muchacho que le anda pasando. No, me debe preocupa. Estar enamorado, debe me estar preocupa. Enamorado. Para mí, para mí es la depresión post-gira. Vieron que, claro, vieron que todos los rockstars, así como nosotros, tenemos así. Ah, sorry. Vos decís que es un tipo sensible que pasa claro, por esos entonces, altibajos entonces emocionales y todo eso. Claro, le falta la gira, Ya te volvió devastado. Claro, sí, totalmente. Le falta la gira, las groupies, los fans, sí, firmar autógrafos. Y lo que nunca va a tener. Por eso está deprimido. No seas malo. Bueno, fin de semana que pasó intenso como llovió. Sí, no sí, sé si habrán podido haber ido a algún espectáculo, algún show, vieron algún concierto, nada. No, yo todos, fui a ver stand-up al Paseo de la Plaza porque no, de verdad no. Eso no es depresión para entonces. Hacer. Nadie fue a rockear el fin de semana. No, pero me maté de la risa, de verdad, hace mucho tiempo que no me río tanto. ¿Tenía bueno, rock eso, por lo menos? Tenía mucho de todo. Era heavy, te aseguro que eso fue heavy. Sí. Bueno, y la invitada nuevamente, la señora que ve luz y sube. Sí, porque hace poquito escuché el audio del programa y dijeron, Sandra Luca, ¿quién la conoce? ¿Quién la es? Conoce, bueno, ¿no? Acá viene. ¡Qué dolió! Claro, sí, ¿cómo que no? ¡Qué dolió! Bueno, así que viene tenemos para que es cuestión de invocar entonces a la gente y la gente aparece. A mí me nombrás tres veces y aparezco, así que... ¿Puedes decir que pongamos en práctica eso de que nombremos tres veces? Por la duda no, porque a veces le pifiamos y no viene el que tiene que venir. Te extrañamos, café. Hoy tenemos banda invitada que vienen a charlar de su próxima fecha y demás cosas de la vida. Pero vamos a arrancar así con algo que quería escuchar el amigo Café. Ya debe estar por llegar, espero. La banda Bonfire de su último trabajo, el tema es Temple of Light. Vamos con Bonfire. Oh, Bien, acá de vuelta entonces, después de escuchar Bonfire y esperando al amigo Daniel, llegaron nuestros invitados del día. Están con nosotros la gente de Argento. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Formalmente. ¿Cómo están? Saludos. Gracias primero por la invitación. Marco, Gianfrancesco, en batería. Hola, ¿qué tal? Ezequiel, guitarra, líder. Y nuestro amigo, el invitado. Amigo. Saludos, Juancho, Alberto, Juancho Albarracín. Juan Albarracín, organizador de la fecha del sábado de la Cubana Musical. Bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Preparando todas las cuestiones, lo que es selección de temas y demás para la fecha del sábado. Sí, sí, esta semana es para preparar el tema de los horarios de las bandas, ya que la fecha la organizamos nosotros, así que estamos... Ah, es producción de ustedes. Sí, es una producción nuestra que pensamos junto con el amigo Juan, sí, hace un tiempo, y dijimos de buscar lugares que estén aptos para dar un buen show dentro de lo que es Capital. Eso es Green, ¿no es cierto? Villa de Votos, eso. De Votos, ¿qué sí. tal? ¿Ya tocaste ahí? No. Pero tenemos referencia por el tema de Gier. Son los mismos dueños. Sí, sí, habíamos sí, sabía. Muchas veces en Gier, así que, bueno, optamos por hacer dos fechas. La primera va a ser ahora este sábado en Greens. Y ya tiene agendada otra. Y ya tenemos agendada para agosto en Gier, ¿viste? Claro. Así que, nada, metiéndole ficha a esto y tratando de inculcar un poco lo que es la autogestión de una banda, ¿no? Porque sí, me parece que es la idea, es la forma de laburar más positiva para las bandas. O sea, ganás o perdés, pero es todo esfuerzo tuyo, ¿no? Tal cual, y uno sabe cómo se va a manejar eso. O sea, acá no va a haber alguien que te cae plata. Terceros que te diga, che, ¿sabes que no, claro, no corté un ticket? Y vos mirá, está lleno. Tal cual. O el tema, no sé, te prometieron tal backline y vas y tocas con cualquier no existe, equipo destrozado, claro. No hay, o tocas fuera de horario. Es un poco para incentivar a las bandas a que se pueda hacer las cosas por uno mismo, haciendo las cosas bien, obviamente. Exacto. Yo creo que en la medida que eso se vaya contagiando, va a ser súper positivo para la escena en general. Es que esa es la idea. El tema es que las bandas son a veces vagas, ¿viste? Son vagos, sí. Entonces quieren que golpeen la puerta de su casa y venga el productor y digan, bien, muchachos, acá está todo armado, sí, vayan, toquen, y claro, eso no es gratis. No, obviamente, todo tiene un costo. Exacto. Acá, lo que es el lugar y después lo que va a ser traslado. Claro, equipo, claro, ya del flete, el todo. Cargar la sube para ir a tocar, nada más. Eso, ya, con eso ya está. Sí, todo es un gasto, pero bueno, creemos que las bandas tomen conciencia de lo que cuesta, pero que lo hagan ellos. Y porque vemos que mucha gente se está quejando de que el productor tal nos arcó, sí, o vendimos 50 entradas. Bueno, y pero no había nadie. Pero ¿cuántas son las que realmente reaccionan y dicen, no, pará, voy a hacer las cosas, resolverlo? ¿Cuántos cual son? Es como la situación del país, todos lloran, pero ¿qué hace uno para, claro, revertir la situación? Tal cual. Así que para mí es positivo lo que ustedes hacen, ese tipo de trabajo, y que lo inculquen. Obviamente se van a juntar con sus bandas amigas. Sí, igual la idea. Esta vez con quién comparten. El cartel está. Las chicas indisposes. Sí. Mecánica. Y bueno, sí. Bien. Cuatro bandas nomás, ¿viste? Sí, está bien. Y la idea es hacerlo una vez cada tanto, ir rotando los lugares también, o sea, las zonas, no hacerlo solamente en Capital. Claro. Y rotar las bandas, por supuesto. No queremos que sea tipo una secta, ¿viste? Porque hay organizaciones que se dedican. Fechas en comunidad, ¿no? Claro. Sí, que son cerradas, claro. Que son cerradas, son las mismas 10 bandas. Sí, sí, sí. Que hacen todo bien. Y ojo que pasan en géneros como el death metal o el folk o, claro, no sé, ustedes los punk celta, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja que somos pocos todavía, entonces no hay para hacer algo tan grande. Tan masivo. Hay dos o tres bandas. Ni para explotar bandas nuevas tampoco, para No, jamás vamos a hacer esas cosas. Quedó grabado, ya lo vamos a hacer un par de años. Hasta la bola. El mega festival de Pablo. Pero él sabe de diversidad porque ha participado Rise My Kilt en muchos festivales. Sí, compartiste con Rise My Kilt, compartiste con otras bandas de otro género. Sí, sobre todo con folk y folk metal, y también con, bueno, con otras cosas que nada que ver, como en las ferias medievales con bandas más tradicionales de... Sí. De folk medieval, europeo y esas cosas. Y no sé por qué les gusta lo que hacemos nosotros, pero les gusta y nos llaman. Está bien. Está bien, no. Ahí ¿será para todos, está bueno? Sí. Bueno, puede ser. Esa apertura está buena, es positiva. Me gusta ser humilde, igual. Está. las nuevas generaciones. Está bien el mensaje, muy bien, ¿eh? Los pibes nuevos, la renovación del público es más abierto, me parece, también, a escuchar otro género. Pero ustedes se juntarían así en este tren de renovar las bandas y de no tocar siempre con las mismas bandas. Sí, no. ¿Ustedes están dispuestos a abrir el género a juntarse con una banda que hace otro tipo de cosas, como para mezclar estilos? Sí, fue lo primero que se planteó con Juan para hacer, ¿viste? Que no sean solamente las mismas cinco bandas. Por supuesto, primero ahora pusimos uno de los que organiza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si perdemos nosotros. Claro. No podés decirle, y vos tenés que poner plata. Y esto es algo que viene de hace mucho tiempo, muchos años, que a las bandas se le cobra algo, un puesto, no sé. Claro, horario, te puesto también, eso. Tocar en tal lugar. Sí, tocas antes, siempre sale tanto, si tocas atrás, sale tanto. Un grupito de gente, viste, que se dedican a eso, viste. Son ¿cómo te puedo decir? Son chupasangre, viste. Están ahí consumiendo de la necesidad del que recién arranca, el que no sabe cómo, no tiene poca, tiene poca experiencia, digamos, en el ambiente. Entonces, esto es una idea más que nada para contagiar, digamos. Ajá. Darle más hincapié o más respeto a las bandas, digamos, ¿entendés? En la forma de organizar una fecha, en qué se le transmite a la banda, qué se le aporta, qué se le da un lugar, equipos, publicidad, y encarar las cosas de otra manera, o sea. Claro, y también que se comprometan a laburar a todos. Es que eso también. Sí. Yo tuve posibilidad de, en los 90, cuando estaba manejando alguna banda y más metido con las bandas, de participar a veces en cooperativas y arrancaban con toda la furia, con un proyecto, wow, esto va a explotar, y duraba nada, porque después salían los egoísmos, veía verdaderamente cómo eran las personas y después te defraudaban. Es un tema, porque bueno, somos seres humanos. No somos perfectos, así que... Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a hacer el sacrificio. Por eso siempre se arranca con amigos, bandas amigas, y bueno, y después sirviendo, qué sé yo. Pero no, me parece súper válido. Vamos a escuchar un tema de Argento, entonces, mientras seguimos esperando al amigo Daniel. Ahí tenemos cargado el último trabajo en estudios de Argento, que se llama Tortura Masiva. Vamos a escuchar algún tema, no sé, elijan algún tema que quieran. Enfréntate, puede ser. Enfréntate, el tema número 5. Tema número 5 de Argento. Ah, se lo vamos a dedicar a Rubén Carrillo, que acaba de mandar un mensaje. Saludos a la banda, sigan así, la familia. Entonces, vamos con Argento, entonces, en Café Metal. Yeah. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Hola, estoy enfermo. Estoy enfermo, así que van a tener que seguir ustedes diciendo esto. Programa número 13, por eso. ¿Quiero venir a infectar no entonces? No te cases ni te embarques. Anuncialo, porque no se sabe quién es. Ah, sí, perdón, el abuelo, vale, el nono. Llegó el amigo Daniel Caferata. Gracias. El señor Café Metal está acá ante nosotros, por lo menos hasta una hora más, seguro. Creo que después, muere, no sé. Hoy muere. Exacto. Y está bien, por la humanidad está bien que muera. Pero una vez vos sabés que a la Tierra venimos. La ¿podemos filmar? Sí, si pues a la Tierra venimos, sí, a morir, así que. Es un empujón para Argento. Vamos. Muere. Muere durante entrevista. Así es la banda. Se llena la ficha. No, no vas a matar el disco y murió. Ojo, que después puede ser la maldición de Argento, ojo. Ah, también. Guarda, No, pero si muero yo, después podemos mandarlo a algún programa. Bueno, hablando a lo de la revista esa que no pone punk. Ah, no. Porque no es del palo. Porque no es. Hablando de trabajos en estudio de las bandas, ¿cómo andan ustedes con nuevas composiciones y eso? Y ahí estamos. Estamos el poco tiempo que tenemos. Porque, o sea, nosotros nos dedicamos a laburar y después a la banda. Y en, claro, el poco tiempo que tenemos para ensayar, estamos componiendo temas nuevos, armando. ¿Cómo lo viven de la música? Claro. ¿En Argentina? Claro. ¿En serio? Qué raro. Un poquitito raro. Difícil. Qué raro. Está, porque no, ya tiene. Me sorprendí. Tiene 2 años, ¿no? Ya el disco. Tortura Masiva. El último. Masiva, sí. Sí. Sí, 2 años ya. ¿Editado por Icarus o distribuido por Icarus? No, distribuido por Icarus. Distribuido por Icarus. Sí. La edición es nuestra. Hicieron la parte del laburo sucio, lo hicieron ustedes, tal y cual. El otro la, siempre se, siempre, lleva la moneda. En todos los años. Y el otro hace el negocio. No es que la historia habrá cambiado, no. Viste, te dije, pongamos un sello, ¿no? Una radio. Sí, bueno. Este, necesitamos capital inicial. O sea, están en proceso de composición. Y nada, sí, armando un par de maquetas ahí con ideas de, digamos, de ir armando ya lo que será el tercer disco. Tercer álbum. Ya, el y tiene un EP también. Sí, ese es del año 2004. Y también hay salió un compilado en formato cassette hace 2 meses. Así que, bueno, no presentás ningún tema nuevo, digamos. No, pero difundí la música. Difundí la música, viste. Agarramos 5 temas de cada disco y le pusimos 2 bonus tracks. Sí. Y los, fue más un capricho nuestro de decir. Tiene una canción en vivo y una justamente del demo, primer EP. ¿Eso fue algo que se editó acá? Sí, sí. Sí. ¿Algo más, alguna data más de la compilación esa o? No, tiene que del EP que vos estabas mencionando. Agradecer a alguien, ¿a quién lo sacó? Las otras bandas que participan, ¿quién lo sacó eso? No, pasa que, bueno, está la colaboración de Juancho también y otro amigo Fernando. Sí, que nos ayudaron a editar el material, ¿no? Ah, está bien. Pero está, no bien. Es que está, no es tipo split, que es en conjunto. Ah, con no, banda. Está. Yo pensé que era una compilación que alguien había armado. Un capricho nuestro. No. Somos no. Nostálgicos y nos gusta. Está muy bien. Es como el que edita vinilo, ¿viste? Sí, y sí, dice sí, que la edición limitada. Me gustaría tenerlo. Bueno, fue lo mismo, pero en formato cassette, nada más que es mucho más económico que editarlo en vinilo. Hay gente que también le gusta, o sea. También ayudó, o sea. Sí, por suerte la tirada de la venta anduvo bien. Anduvo bien, sí, claro. Tuvimos que hacer una tirada más, así que bueno, bastante bien. ¿Y qué están vendiendo de merchandising ustedes en la fecha? O sea, aparte de, bueno, ahora sí sacar una nueva tirada del tape, el disco, sí. ¿Qué más tienen? ¿Remeras? Sí, remeras, también hay calcos, hay parches bordados con diferentes modelos. Todo lo que se pueda hacer, lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Siempre en la fecha, ¿no? ¿Eso? Siempre en la fecha. Y hacemos envíos también, que de hecho tenemos algunos envíos para hacer del, a través del Facebook, ¿no? A través del Facebook, cosas. Sí, mucha gente nos escribe de todo el país. Bien. Así que se difundió bastante, con esto del cassette también levantó mucho. Así que, bien, por suerte, lo que fue de Tortura Masiva hasta hoy, la banda creo, en difusión levantó un montón. ¿Están conformes entonces? Sí, estamos cómodos en lo que hacemos. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos, seguimos produciendo, tenemos 4 temas nuevos también. Tocando mucho, este año nos vamos a dedicar a tocar más. ¿Y el interior? El interior tocamos, el mes pasado tocamos en Paraná, en un festival llamado Vamos las Bandas, que fuimos invitados por la gente de la Subsecretaría de Juventud allá de Entre Ríos, así que tocamos allá en un festival bien, lindo, entonces, bien estaba todo, el gobierno. Sí, estaba bien producido, ese, pero quedas pegado después con el gobierno. Sí, pero ¿qué gobierno era? ¿De qué? No, no era. Por suerte no me tuve que poner ninguna revera amarilla. Pablo, ¿usted qué opina? No llevamos ninguna bandera, pero es complicado, doble fin. Mirá si te aparece atrás Fito Páez. Claro. Pito Páez atrás. No tocaría. Ese hubiese sido en un estadio por ahí, ¿viste? Eso sí. Bueno, está bien, vamos. Tiramos todas las bandas. Se acabaron las banderas. Ahí. Vamos, pero yo no lo conozco. ¿Y para lo para lo que va del año ya tiene algo hablado para el interior? Y hubo un par de cosas habladas para hacer Mendoza, por ahí Córdoba. El tema es que la situación económica del país también interfiere mucho en lo que es una producción de una banda independiente, ¿no? Claro. Uno cuando va a tocar, obviamente, bueno, Daniel lo va a saber, siempre pide. No, él no sabe nada. Yo soy el amigo de los músicos. Bueno. El productor. Yo voy con la banda, no sé para qué todavía. No sé. Uno siempre pide lo básico, ¿no? Pasaje, estadía, y bueno, todo tiene un costo. Y sí, seguro. Sabemos que está complicado. Hasta cambiamos Morphy por un día más. No. Esa es buena. Lo voy a tener. Tratar de comer. Lo voy a tener en cuenta. Dice, así es. No me dejes de comer. Que te tiran una pizza vieja. Claro, vamos a la pizza. Seguro que a mí me dan con cebolla, ¿viste? Con claro. Te queda la. No, no quiero esa. Esa es buena. Es buena. Cambiarla por un día. Así que es complicado. Siempre se habla, ¿viste? Pero bueno, de ahí a que se dé. Se concrete, claro. Es otro tema. Hay que charlar bastante. Lo mismo que replicar discos y grabarlo, la grabación del disco. Sí, sí, todo. Aumenta, no cuesta. No son cosas imposibles, pero son cosas que dan mucho trabajo. Y hay que dedicarle tiempo. Y mucho tiempo, ¿viste? Todo tiene familia. Primero hay que sobrevivir y después vamos con la pasión. Tal cual. Pero bueno, la vida también es una pasión, hay que vivir. Usted, ¿qué puedo hablar de usted que me está mirando ahí con esa cara es pasión, con esos ojos de enfermo? No, pobrecito. Pero no diga de enfermo, pobrecito. De mental. Aclare. Enfermo de resfriado. Un poco de cada, tiene un poco, es un combo. Sería otro tipo de enfermedad. Es un combo. 29 años en el loquero, no cualquiera. Sí, por eso, ya te mimetizás. Ya, ¿sabes? No sabes si es el paciente, el doctor o el que te atiende. El mesa de entrada. El mesa de entrada. Vamos a disfrutar un poco más de Argento, de música de Argento, de su último trabajo. Vamos con otro temita, a ver qué tal, cómo viene, qué podemos tirar ahora. Bueno, podemos escuchar, se trata de Mujeres, que también viene acompañado de, el que de, un, cierra, videoclip, de un videoclip. Sí, el que cierra el tema. Hablame un poquito de la letra de ese tema, por el título, para orientar. Y cuenta un poco lo que pasa, en todos lados en realidad, ¿no? Pero bueno, ¿desde qué punto de vista está escrito? Porque el título es Se trata de Mujeres, se puede ser un blues que escribió Papo... Y habla de las que bailan en el caño, o se trata se trata desde el punto de vista argento. ¿A qué Papo refieres? le tocó Papo en sí, una. Es como le tocó el Papo. Habla de una realidad, o sea, sí. Se le puso un título, tiene que llevar un título, o sea, pero es, en realidad es algo general, digamos, sobre la trata de personas. Ajá. No solo de mujeres, o sea, en el videoclip se refleja bien la historia, digamos, de lo que cuenta la canción, pero o sea, se puede reflejar en cualquier persona, o sea, en tanto un niño, varón, sí. Mujer. Sí, hablando general, del abuso, generalmente el abuso se dan más sí, en los casos de mujeres, en la trata de mujeres, por el hecho de la trata blanca, o sea, de llevar a la mujer a trabajar a prostíbulos, a condenarlas a una vida sometida, sí. A cosas que no, que muy bien. No están, digamos, de acuerdo en eso. Se trata de Mujeres, Argento, y aparte es un temazo, está muy bueno ese tema. Sí. El tema que cierra el álbum de Argento, y suena ya entonces un tema más de Tortura Masiva. Bien, vamos a hablar un poquito de la fecha del próximo fin de semana acá con el señor productor. Este, productor, muy bien. Está serio, está en un costado, está el tipo observa. Obvio, obvio. Está fijando de qué hablan, a ver qué hablan. Ese que maneja las cosas. Bueno, el empresario. Decir, repetir, o sea, lugar, este, dirección, horario, lugar, bandas. Prince en Devoto, López de Vega 2542, tocan Quimera, Indisposed, Argento y Mecánica. A partir de, ¿qué hora? Las 22 horas abrimos puertas. El show empieza un poquito más tarde. Lo produce Infecting Mass. Infecting Mass, así es. Sí, se tituló Infecting Mass como para darle un título. Un título a todo el ciclo de lo que van a ser la serie de los shows que vamos a organizar. Muy bien. Sí, parece sí. Algo que se destaque un poco más. Si no, ¿en qué fecha tocaste? Ah, tocamos ya. Organizaron los pibes, ¿entendés? Claro. Es como parece un poquito más formal. Es el volumen 1. Volumen 1, perfecto. Es el primero. Hicimos con los pibes, volumen 1. Tal cual. No, bueno, pero fue mejor uno que una vez fuimos, que era Vómitos de Mierda. Ah, volumen 1 también. Sí. 12. Ah, bueno. Ah, dos. Volumen 2. Mamá, ¿dónde? ¿Sabés dónde toco, mamá? En Vómitos de Mierda. Ah, vos llegaste. Vos llegaste, sí. Vos sí que llegaste. Vos sí que llegaste. Anda a estudiar. Ya es tarde. Ya es tarde. Ese anda a estudiar es tremendo, ¿viste? Anda a estudiar. Dejate de estudiar. Feo, que te decían. Ustedes también decían, ¿no? Dejá esa guitarrita. Todavía me lo dicen. Vos peor la batería dándole. ¡Pum! Todavía me lo dicen. Ahí atrás. El chingui chingui. ¿Cuándo se te va a pasar con el chingui chingui? Dale, vos con la guitarrita. Dale con la guitarrita. De Sandro. ¿Cuál? No quiero tocar Sandro. Este. No, de Sandra. Dije Sandro. Yo también tengo corazón. ¿Por qué no haces música? Te dije plata. Si supiera, sería productor. Claro, consigo cuatro pibes o cuatro chicas, una cosa así. Una cosa así. Una cosa así. Como Brian, sí, una Epstein, cosa así. Por ejemplo. ¿Como, ¿no? ¿Quién? Brian Epstein. Bueno, encontró cuatro pibes. Cuatro pibes. Cuatro pibes. Pongámosle. Sigue con el programa, perdón. Sí, iba a preguntar algo y me hizo olvidar que era. No, esa es la edad, no, es mi, no soy yo. Pues, es el alemán. La excusa. Que viene galopando. Vos, Marcos, aparte de Argento, también estás tocando en Serpentor. Sí. Y ya hace una semana, ¿no? La fecha del aniversario. Una semana, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo salió todo eso? Bien, bien, bien. Estuvo bien, por suerte. Buena convocatoria. Así que, bien, fue muchos meses de preparativos también. Era importante la fecha. Era importante, era la primera del año y no todos los días se cumplen 20 años. Claro. Así que, los chicos que la vienen pateando, los cuatro, con las cuatro personas con las que compartimos la banda, son los que están desde el inicio. Y ¿pudieron filmar todo bien para filmamos que un va DVD. A ser un DVD después? Claro. Filmamos un DVD y no sabemos exactamente para cuándo sacarlo. Pero era una oportunidad única para plasmarlo, ¿no? En algún momento producirlo. Sí, sí, sí. Así que contento por eso. Bueno, ahora a partir de junio empezamos a tocar. Ahí estuvieron también las chicas de Indispose. Tocaron las chicas, sí. Legión 666 abrió la noche. Siguieron las chicas de Indispose, que van a estar el próximo sábado también. Y Mortífera, son los chicos de Catán también, que hacen una especie de trash medio técnico. Sí. Que hay músicos también que componen Malicia. Así que nada, también fue una selección eso de elegir las bandas que acompañen, ¿viste? Claro. En lo que es el festejo. Porque si lo dejás en las manos de un productor, te van a poner cualquier banda, ¿viste? Lo vi con muchas bandas grandes, por ejemplo, de que te pone una banda de rock and roll. No voy a nombrar ninguna, sí. Obviamente, que te pone una banda de rock and roll de soporte y no estaba bueno. Claro, Masi es algo muy específico. Tal cual, además lo organizábamos nosotros, así que 20 años y lo organizábamos nosotros y dijimos, bueno, vamos a. Pero acá estoy viendo todos nosotros. La fecha de formación de Argento, año 2000. Diciembre de 2000, ¿no? Andan también ahí por el borde ustedes del aniversario. 2001, sí, 2001. Es verdad. Justo el otro día estaba pensando en eso. Porque el aniversario, me parece. Abrir y cerrar de ojo. Pasa un pedazo de tiempo. Sí, Ezequiel es uno de los dos músicos. De la formación original, digamos. Sí. Sí, es una formación que, digamos, en ese tiempo éramos jóvenes, más jóvenes. Soy joven todavía. Sí, totalmente. Bien, bien. Y nada, era una agrupación de amigos con ganas de tocar y hacer bochinche, molestar a los vecinos y todo eso. Y era otra época, siempre lo digo. Una época para mí muy linda. donde se tocaba en cualquier lugar. ¿Ustedes venían del no oeste? No había problemas. Nosotros somos de José C. Paz. ¿De José C. Paz? Sí. Zona noroeste. Noroeste. Claro. Noroeste. Sería más o menos. Nada, viste, es una época muy linda en la que nos formamos y distinta también, distinta porque era menos banda. Ahora, hoy hay una masividad de banda, una masividad de fechas que antes no había. Entonces, cuando yo me acuerdo de chico ir a verlos a ellos y se concentraba un montón de gente, claro. Iba porque claro, no había tanto show. Organizar una fecha era totalmente distinto a lo que se ve hoy en día, o como se encara hoy en día hacer una fecha. Claro, estamos hablando de 20 años. Justamente, por ejemplo, claro. Esto de Infecting Mass, en ese tiempo era totalmente distinto si vos querías hacer una cosa, sí, así. O sea, allá en ese tiempo se manejaba con fotocopia, papel y era. Sí, pegatina. Repartiendo los flyers, los recitales. A las 12 de la noche a afiche por todos lados, volantes, fanzines. Pero yo creo que eso también no hay que perderlo, porque eso también forma parte del folclore. De todo esto. Por eso también quisimos reivindicarlo un poco con el tema del cassette, ¿no? Claro. Para que no se pierda. Eso que la banda gestó Yo me acuerdo. Sí, hay como una movida ahora de las bandas de subir o de publicar su material en cassette. Claro. Y me parece que es rememorar un poco eso. Es más, el piel a piel, el cara a cara. Más allá a mí me trae muchos recuerdos lindos de cuando nos juntábamos a ensayar y temas que hoy en día se escuchan en lugares, ponerle, no sé, en YouTube o lo que es internet, ponerle Spotify. El Spotify, como diga. Claro, además estábamos extrañando el usar la VIC nada más que para escribir. Exactamente. Nosotros la usábamos por otra cosa, la VIC, pero es algo. Me contaron. No se fabrica más la VIC, ¿no? No, de esa VIC no. Me termino de desplayar ahí. Sí, perdón, siempre hablando, acotando. No bajó a la realidad. Justamente lo que decía, esos temas que hoy escucho en cualquier lugar, ponele, no es, entre comillas, ¿no? En cualquier lugar. Son temas que nosotros lo grabamos en un ensayo en una grabadora manual, o sea, de cassette, o en un equipo de música, o lo editamos en el Windows 5, ponele, no claro. Sé. En un SoundForge, los primeros editores de audio, y mezclábamos todo y experimentábamos con eso y decíamos, wow, estamos grabando. Y lo bajábamos a un cassette y lo escuchábamos en el pasacassette del auto. Y era como tu tesoro. Íbamos a una sala de ensayo y nos llevábamos el cassette del ensayo, claro. Y las improvisaciones. Con yo empezaba un micrófono a rescatar cosas, ¿viste? De aire. Empezaba a rescatar cosas de las improvisaciones y salían uno, dos, tres temas. De una improvisación de 5 minutos sacabas 6 riffs nuevos, viste, y bueno, y ahí y ahora se paraba muchas cosas que hoy en día hoy se perdió un poco eso la composición, viste, ahora es como tengo algo en Guitar Pro, te lo paso y claro, sí, evidentemente eso cambió, pero ya que estabas hablando vos de los inicios y todo eso, tutoriales hoy en día, claro. Mirás un tutorial por ejemplo que en los inicios vos decías que un grupo de amigos, ¿en qué momento notaste que cambió o sigue siendo un grupo de amigos que está haciendo algo por pasión o por hobby? Esto lo arranqué con mi hermano y dos amigos más que, bueno, ya no están en la banda. Ellos se fueron al poco tiempo porque se dieron cuenta de que, no sé, no era lo suyo. Claro. Ni idea, no sé. Siguen siendo mis amigos igual. No tiene nada que ver una cosa con otra. Él fue la incorporación, digamos, en el año 2003. O sea, al poco tiempo de que nos formamos. Es más, cuando fue nuestra fecha de debut, mi hermano que cantaba se bajó de la fecha una semana antes. Ah, mirá vos. Pero sigue siendo mi hermano igual. Eso por ley, lamentablemente, pero bueno, ya nos vamos a encargar de él. En su tiempo la horta la tenía así, no sé, pero bueno. Son cosas, viste, esas cosas que fueron formando la banda. O sea, el ingreso de él. También, qué sé yo, mamó todo eso que nosotros veníamos, se llama la casa de él, todo, viste. Y él también estaba siempre metido ahí. El padre de él, que hoy en día, tu viejo ingresó en el año 2006. Claro, mi viejo toca el bajo. Sí. Ingresó en 2006, es el último que ingresó. 12 años. Así que imagínate, de 2006 hasta hoy seguimos con la misma formación de las cuatro personas. Él fue una de las personas que siempre estuvo, por ejemplo, desde el principio con nosotros. Nos hablaba, yo recuerdo cosas que decía. Muchachos, si ustedes van a hacer un estilo de música o esto o lo otro, porque al principio queríamos hacer power metal, queríamos heavy heavy thrash, speed, doom, green noise, death. Queríamos ser los Deep Purple de José Zepa. Todos juntos, sí, sí, sí. ¿Viste? Y se mezclaban un montón de cosas, viste, que. Y bueno, eso también ayudó en todo sentido a encarrilar, digamos. Claro, viste. Y yo digo, todo suma. Todas esas cosas suman, es lindo y suma, y fue un lindo momento. Y bueno, ya te decía, el padre de él siempre estuvo desde el principio. O sea que ustedes tienen las dos puntas. Muchacho, tienen la experiencia y la sangre nueva, sí. En una palabra. Sí, sí, digamos que sí, sí, pero sí. Hay dos épocas distintas, ¿viste? De cómo se manejaban ellos, claro. A cómo se maneja todo ahora. Yo cuando fui a ensayar a la casa de él, por ejemplo, el padre de él tenía una SG, no sé, creo que. Una Fine, no sé. Cuando la vi dije, ¡fua! La guitarra con cuernos, decía yo, ¿viste? Me volví loco, ¿viste? Y bueno, ya él ya venía con cosas, ¿viste? Conocimiento, empezar a conocerlo, de Papo, de Parcel, qué sé yo, el reloj. Hendrick, el reloj, banda, ¿viste? Es distinto, o sea, cerrando un poco la idea, es distinto a lo que soy, que es como, che, te paso el link. Claro, es más frío, tal cual. Antes era como, ves algo y te sorprende. Por eso, ahora pasas por una casa de música, ves cualquier cosa. Por eso yo te preguntaba si esa esencia que del grupo de amigos sigue manteniéndose hasta el día de hoy. Por supuesto, yo creo que si no hubiera eso, no estaríamos tocando. Porque es verdad, tenés razón, nada. Las bandas hasta a veces ni se juntan a ensayar porque se mandan por mail, descargate acá, ¿viste? Tal cual, ensayan sobre pistas, ¿no? Tal cual. Nosotros arrancamos muy joven, yo cuando arranqué con ellos, no sé, 16, 17 años, hoy tengo 34. Y era muy copado, o sea, estábamos al pedo todo el día, está bueno. Sí, claro. Sin responsabilidades, claro. Ensayábamos 3-4 veces a la semana, horas y horas. Era mucho ensayo. Queríamos diferenciarnos en eso, por ejemplo, en el tocar en vivo. Ser prolijo. O sea. No así relojito, sino que sólido. Sólido, claro. Sólido en vivo que. Una banda ensamblada, digamos, ¿no? En ese tiempo veía muchas bandas que decían, el bajo está desafinado. Claro. Y todos festejaban, todos sus compañeros músicos festejaban como que. Está desafinado y no se dan cuenta de esas cosas, ¿viste? Según la hora también. No. Si te toca tocar a las 4, están todos muertos ahí. O no tocar. Depende. Gente que ha bajado, le han bajado el volumen, los sonidos de la viola. Depende y cómo no lo encarás. Se enteró. Claro, depende cómo lo encarás, sí. Hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta sonar así. Es válido. Yo no digo que no, sino lo que yo te comparto mi idea en su momento, ¿no? No, yo te digo las cosas que han pasado. Que sí, siguen, pero pasa, tenés mil. Siguen pasando, pero hoy en día es distinto todo. Esas cosas, viste. O sea que dentro. Podés filmar y mandárselo, ponerle hijo de puta. Con onda. Hoy se escuchan. Terminaron de tocar, están llegando a su casa y se están escuchando porque ya está el video subido. Es como una banda internacional que tocó y ya a los 10 minutos ya tenía la lista de temas que tocaron o que tocaron el día anterior. Y cuando lo vas a ver, ya el muchacho de Jujuy le digo que no suban, que filmaron, por favor. Son los tiempos que corren. 8 milímetros y filmaba. Ahora todo. Y hay que adaptarse o lo tomás o lo dejás pasar, pero eso es inevitable. Tal cual. Contra eso no, pero no hay que perder la esencia. Tal cual. Sí, la esencia es la misma. Nosotros nos seguimos juntando, de hecho jugamos a la pelota, hacemos asado, nos juntamos en cumpleaños familiares. Claro. Aparte, ensayar. No podés poner. Claro, eso es lo que muchas bandas no tienen. Vos no podés trabar. ¿Cómo? Los bateros no pueden trabar. No, yo corro la pierna al toque, se corre uno. Claro. Yo creo que ¿verdad? Si no, recuerdo usted a Quiroga cuando lo cagaba pedo, que iba a jugar allá a Merlo al fondo y volvía con él. No se puede tocar. Muchas bandas pierden esa esencia, la calidad humana, entonces son frías, no, o las vas a ver y si hay algo que no te cierra, claro, no tiene onda, no tiene feeling, porque son bandas de fin de semana, son bandas de hobby, digamos, pero por eso, con el transcurso del tiempo, si la banda perdura tantos años, es porque hay algo, más. A mí, por ejemplo, me más pasa allá de su cabeza dura. Tal cual. A mí, por ejemplo, me pasan fechas. Yo a veces me cruzo gente que vos te pones a hablar y. O sea, con música. Y lo que te hablan, o sea, o su forma de transmitirte a vos algo, no es música. O sea. agarran para cualquier lado, o sea, transgiversan todo, digamos, lo que es ser músico, tener una banda, claro, juntarse. Se creen que ganan millones y no, no es así. No, no, hay diferentes puntos de vista. Acá, el que dice que ganó millones está mintiendo. Está equivocado. No, no, sí. A menos que me lo diga gente. Ni miles. Exacto. Ni cientos. Ni cientos. Ni cientos, claro. Vamos con otro tema entonces de Argento, del álbum Tortura Masiva. A ver. Y después del tema que viene de Argento, dale. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Dale, dale. Pero, como en el viejo Café Metal, tipo, vamos a implantar una pregunta que después ustedes, guarda, cuando yo no venga, se la van a repetir a todas las bandas. Pero hoy Café Real no. No, no, hoy no. Hoy no, Café no, vamos a preguntar cosas. Nada. Elegimos el tema, ¿qué puede sonar ahora? Venganza, puede ser el tema de Venganza, creo. Venganza, el tema número 3. ¿Querés tirar la pregunta para que vayan pensando? Bueno, bueno. ¿Ustedes en qué vinieron acá? ¿En qué llegaron? En vehículo, mi auto. En tu auto. ¿Vinieron escuchando música? Sí. Bueno, después nos cuentan qué venían escuchando mientras venían para acá. Vamos con Argento entonces. Qué buena esa. Lo más El Papo, vamos a hablar del Papo ahora. Porque parece que quedó en el ambiente. Bueno, a ver. Vamos a la pregunta de Pablo. La pregunta del millón. Que es intelectual. ¿Le pareció muy intelectual? No, sí, pero bueno, parece. ¿Qué venían a nivel de la televisión argentina es intelectual? Cuando venían para acá, ¿qué venían escuchando? Estábamos escuchando el cassette de Rainbow. ¿De? Rainbow. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Rising. Oh. Muy bien, perfecto. ¿Qué tema? ¿Quién canta? ¿Quién era el tecladista? ¿De qué época? Pero desde José Sepa hasta acá sabe cuánto. Siete veces. Tarot Woman. Muy bien, perfecto. Bueno, pero ¿podemos decir que tienen influencias ustedes de Rainbow entonces? ¿O era algo que se le ocurrió a alguno? ¿Estaba ahí? No, lo que yo acabo de descubrir que tiene pasa cassette en el auto, porque venían escuchando el cassette. No, igual eso lo pusimos porque sacamos el cassette la vez pasada. Entonces, ¿quiere decir que encontraste un cassette de Rainbow? Lo pusiste, pero no había forma de dónde escucharlo. Era un cassette grabado de Omar. Tengo Testament. Tengo Souls of Black. Bien. Testament. Bueno, escuchando la. El cassette también. Escuchando Argento, es una banda que creo que nunca escucharon Testament. Nunca escuchamos No, jamás. Un riff de Testament no aparece ni de casualidad. No, lo más loco por ahí que pasa que la gente que nos escucha siempre nos encasilla. Te dice Argento, usted es una copia del más fuerte, te dice, ¿viste? Por el nombre, ¿no? Por el nombre. Y después nombre. Me pasó a mí. Sí, hablo por mí de terminar de tocar y te dicen, loco, la verdad me cerraron la boca, dice, porque. Sí, ahora, hacen, ahora vas a ver, te la cierro más. Claro, por atrevido. ¿Entendés por qué? Cerraron la boca, se cayó justo el cassette en la boca. Y el nombre, entonces, ya que lo trajiste, lo pusiste sobre la mesa, ¿a qué viene el nombre cuando formaron ese Argento, proyecto de banda? No, Argento, en su tiempo, lo robamos una canción, digamos. La letra de una canción. Pero en sí significa rock argentino, en su caso, ¿no? O también significa que en sus tiempos. Se cae de risa siempre lo que la cuento. No. Pero en época de colonización, cuando vinieron acá, conocieron el Río de la Plata, encontraron un metal precioso que ellos lo llamaron Argentum. Sí. Entonces es el metal argentino encontrado acá, o sea, único. Y por eso me llamó la atención y bueno. Es como un metal valioso, me parece, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, era un metal valioso, supuestamente. ¿Doctor Gadea? Parecido a la plata. Plata. Es Argentum. Pero que ya es como una. Metal es Argentum. Una plata. Llamado es italiano. No de Argentum. Sí, además era como un nombre que tenía impacto, ¿viste? Sí. Como Argento. Corto. No, nada de. Por ahí hay bandas que ponen su nombre en inglés, que está todo bien. Pero bueno, por ahí. Ah, son cuestiones individuales. Y no, Fire on the Skate. Claro. Y qué mierda. Y que tocan. Claro. La tapa del último trabajo de ustedes también es muy gráfica en cuanto a imágenes con mensaje. El álbum se llama Tortura Masiva. Explica un poquito la tapa. ¿Quién la hizo, el artista que hizo esa tapa? La hizo Emiliano Mariani, que es. Ilustrador que hizo tapas de Plan 4 también, de orcas, entre bochas, de cosas, de los antiguos, creo que Sauron también trabajó, laburó. Sí, la verdad que nosotros, más que nada Jonathan, el cantante, presentó una idea de lo que, un boceto, y se lo mostró a él, y el chabón se encantó con la idea de lo que queríamos reflejar, y él mismo decía. A mí siempre me tiran la idea y me dicen, no, fíjate de poner un edificio que esté todo roto. Y como que está bastante quemado dentro del ambiente del metal, hacer un edificio todo roto, fuego, gente tirada, ¿viste? O un pobre, no sé, ¿viste? Pero acá vino con otro concepto, ¿viste? Es cierto, se me pasaron un montón. Un montón de tapas de disco por la cabeza. Tal cual. Sí, la mayoría de las bandas trash de la nueva generación, las europeas por lo menos, si vos te fijás, 20 álbumes, 20 vas a tener la destrucción, la bomba nuclear, todo ese tipo de temática que es muy, muy recurrida. Que ya Sodom la mostró hace 20 años. Exacto. Exacto. Y bueno, pero por ahí lo que queríamos reflejar en este disco era, dentro de las letras que uno las historias que uno cuenta. Que tengan sentido, pero lo que pasa en nuestro país, ¿no? Sí, claro. Porque aparte cantan en castellano y se entiende lo que dicen. Es verdad. Hay un mensaje. Está cantando en español. Igual el que no los escuchó, pero ve la tapa. claramente tiene un impacto. Puede leer que el impacto es esta gente, lo que está cantando no es heavy rock, claro, joven, del borrachín, de, tiene un mensaje, el mensaje es pensado, y lo ves ahí porque tiene algunas connotaciones religiosas también, tiene, sí. Bueno, se trata de mujeres, pero bueno, la ahí que hay mujeres tiradas, algo lo de, bueno, la etapa también que te da para imaginarte, sí, algo, es que era para eso también, está pensado para eso, está bien pensado, está bien pensado. Vamos a Pérez, saludo del Lobo Heinar para Marcos, ¿eh? Qué grande, sí, Lobo, un abrazo Lobo, grande. Un campeón siempre. Hace bueno, mucho no lo veo Lobo, así que me manda cosas al programa, ¿sí? Sí. Me gusta. Nada más, que nos banque. Sí, sí. Así, vamos a hablar también estaba de Luis Bete, ¿no? Me gusta que nos banque esa gente que Luis, canta. Luis Bete mandó un mensaje también. ¿Bete también? Sí, no, dice agradecido. José Luis, que, José Luis. José Luis, sí, Bete está en capilla. Agradecido. En capilla. Que... Sí, en capilla. ¿Usted lo tiene en capilla? Yo lo puse en capilla. ¿Por qué? Porque. Sí. Vamos a. Acá hay que mandar cosas que nos gusten a nosotros. A reiterar la fecha. Qué bien que estuvo todo, qué bien que elegí la banda. Crítica, vamos, no, con aplausos ahí, aplausos, argento. Con toda la data, entonces. Elegí. Todas estas cosas, eso tienen que poner. Qué grande el café, qué tipo con visión. Ay, Dios. Che, es la hora de la medicación, es la hora de la medicación, dale. Vamos con la fecha, entonces. Este próximo sábado, 5 de mayo, en Greens de Devoto, Avenida López de Vega, 2542. Tocan Quimera, Indisposed, Argento y Mecánica. Dato importante, esta semana estamos anotando para la entrada anticipada, que es por lista, el día de la fecha, el que está anotado paga 100 pesos, el que no... Si no importa... 150. Ah, muy bien, buen dato. Esa después lo vamos a subir al Facebook y lo vamos a recalcar y lo vamos a volver a subir varias veces y a difundir. Además, para que todos se enteren de eso. Además, ¿sí? Con el número de entrada va a haber unos sorteos de discos, remeras, así que bastante completo. Material de las bandas, ¿no? Sí. Ah, lo vamos a poner eso también. Muy bien. Alejandra, hágame acordar, por favor, de eso. ¿Cómo no? Claro. Sus órdenes. Y la pregunta, vamos, hágala, como si estuviera el arisquito acá. Este... ¿Les gusta Motorhead? Vamos, no, volvamos al pasado. Esa no. Sí, esa sí. No. Yo prefiero la otra. ¿Cuál? La que habíamos inventado, ¿se acuerda con usted? Bueno, dale, dale. ¿Cuándo aparecen los fachos en el metal? ¿Cuándo aparece el heavy metal facho? Dice que a veces me insulta, por ejemplo. ¿Cuándo les parece que aparece? Sí, sí, sí, sí. ¿En el metal? Sí. Y mirá, en Argentina ya estaban, o sea que digamos en el metal. Yo recuerdo que antes, si te cruzabas con un esquinge, tenías que esconderte, no sé, en algún arbusto, porque se quedaba trompada con todo lo de ginger. Sí, entrenaban eso. Lamentablemente, no sé, nosotros éramos flaquitos y no sé, no, ahí en el paracultural. Entrenaban. Nos poníamos atrás de Vigorito. Medían 2 metros y bueno. Acá, sí, esto es una batalla perdida. Porque... Adelante, dale. Y venían a eso. Más que nada era por eso. Sí, era porque nosotros, con Café Nata, como somos más viejitos que todos ustedes, nos acordábamos de los recitales de nuestra infancia y juventud. Y decíamos, antes el heavy y el punk rock era todo contracultura, era estar en contra del sistema. Y no sé, mirá, ¿y por qué aparece el heavy facho de hace unos años a esta parte? Porque que tiene, antes era estar en contra de todo. El folk apareció bastante. Tiene pero derecho. Usted está cerca, ¿eh? Usted está cerca. Pero en todos los géneros. O el, claro, el rock facho, no sé. Claro. En general, o sea, heavy, punk rock, no sé. Llámalo como quiera. Yo recuerdo haber ido a ver, por ejemplo, Fun People en el microestadio de All Boys. Es una banda que me gustaba. En su tiempo fui a verlo y el pogo era tremendo y me encantaba todo. O sea, no compartía, por ejemplo, el vegano, todas esas cosas, ¿no? Creí en su tiempo. Claro. Pero, o sea, se podría todo. Y a la salida tenías que agarrarte para otro lado porque, bueno, era de ese palo, ¿entendés? El vegano es medio facho también. ¿Pero por qué? O sea, en su tiempo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hoy en día no es así, pero bueno, ya en ese tiempo. Habían aparecido. A palo porque no sabías por qué. Claro. No por las dudas. No hay por las dudas. Por las dudas. Pero igual. No hay por qué. Yo no... El vegano facho, ese, ¿qué significa? Estoy contento. Yo nunca. ¿Qué? Igual. Igual. Estaba pensando lo mismo. Igual la esvástica con apio. El venir a... Me cagó. No quiero saber nada con esos muchachos. El venir a hacerte el facho acá, no sé, medio. No Pero yo no tiene nada que ver con la música. No, obviamente. Nada. Ver, nada. O sea, aparte, no. Pacho, eso es lo que Pacho yo... pobre, porque. Claro, claro. Exactamente. Es que tiene plata en la yo lo único que sé que. Por esa fecha estaba a 2 pesos la entrada. Que punzo. Es peor. Punzo, metalheads muertos no hay, pero skin muertos hay. A manos de punks y metaleros y rockeros, así que 1-0, loco. ¿Y qué me somos, miran? Sí, que no saben. Vamos a hacer como Rabanuska, no somos rivales, somos enemigos. Y tenemos un quilombo a la salida. Así de claro. Bueno, ya, entonces el próximo la culpa sábado. De Argento que nos llevó a esta situación, claramente. No, son cosas. Recordando viejas preguntas. Son cosas que pasan en este país, creo que. No, no, y pasa. En Europa, en España se dan lindo, todavía sí. Y en por ejemplo, Alemania. Lo que pasa acá en este país es no sé si es algo malo o bueno, no sé, es el prejuicio de la gente. Sí, no, pero eso es del ser humano, acá eso es del ser humano. O sea, lo tenés más o menos incorporado, depende la región, ponele, sí, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero en parte, viste, de eso o te la pintan de facho, pero no tienen nada de facho, no entienden un carajo lo que no, es confusión mental lo que tienen, claro, confusión, ¿viste? Mental. Y hacen hacia uno un prejuicio a veces, ¿viste? Necesidad de aferrarse a una ideología o algo porque están vacíos interiormente y necesitan. Claro, algo así, algo así. Ser parte de algo. Por eso pega la cumbia, la cumbia ancha. Bueno, pero hay mucha gente huérfana mentalmente, ese y sí, obvio. Claro. La mala. La mala. No apoya nada. Usted. No te devolvés ni un centro. Bueno. Claro, estoy como el Piojo López. Tiro el centro a cualquier lado. Sábado que viene, entonces, tenemos Argento tocando en Capital Federal, en Cava. Y anótense, espero... como dijo otra vez, como es eso que no entendí. Me anoto, llamo antes. ¿Qué hago? Mando a Facebook. Esta semana sí, busquen. En las redes. Infected Mass en Instagram, Facebook. Se anotan por lista. El día de la fecha, 100 pesos el que está anotado y el que no paga precio de puerta, 150. Y tienen un sorteo aparte. Hay sorteos. Con el número de la entrada, sí, se ganan. Hay 3 discos de 3 bandas y hay una remera mecánica o por las páginas de las bandas también que participamos. Buenísimo. No, así pero mejor decirlo. Sí, que queremos agradecer el que se haya molestado hasta acá. No, fue un placer. Vamos a seguir apoyando a las bandas. Vayan eligiendo un tema para la despedida y mientras tanto nos abrazamos y lloramos y todas esas y cosas. Y hablamos de Papo. ¿Con qué tema vamos a cerrar el paso de Argento por Café Metal? Cuestión de muerte, vamos. Cuestión de muerte, tema 8, señor operador. Agradecemos de vuelta, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Suerte en la ruta. Cualquier novedad la publican de fecha. Vamos a seguir en contacto. De Rainbow. Así que despedimos a Argento en su paso por Café Metal con este temazo. Vamos con Tutti. me dicen acá. Y si suena Motorhead, ¿qué viene? El bloque va del amiguito de Jesús. Por supuesto. Buenas noches, porque no me presenté. Ah, buenas noches. ¿Usted es Alejandro Movia? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, un saludo a toda la audiencia y un saludo a Badr, obviamente. A Marianito, que se debe estar rascando los huevos de la casa. ¿Usted dice? Sí, calculo que sí. Ah, claro. Bueno, ¿dónde queda Badr? ¿Dónde usted puede encontrar todo tipo de discos, vinilos, CD, cassette también? Sí. Cassette también. Bueno, Burruchaga 478, a pasitos de Corrientes. Y si lo quiere llamar por teléfono, lo llama al 4856-1838 de 12 a 19 horas. Bueno, lo de 12 a 19 es relativo. Pero es medio relativo, bueno, pero vayan, pongámosle vayan. Que de 12 a 19. La última lo esperan. Claro, de 12 a 19 usted lo encuentra. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tenemos para el bloque Badr de hoy? Mirá, esto te lo comento así rapidito para que. Tenía ganas de escuchar. Un tema de Morrissey. Ajá. Y un tema de Iggy Pop. ¿Qué tal? Me parece muy bien. Aquel me mira con dos huevos, dos ojos con no, un huevo frito. No, está bien. Pero Iggy entonces, Pop está bien, pero. Y Morrissey también. Morrissey es medio facho. Morrissey se sacó una foto con Biondini también. También. Se sacó la foto con Biondini. Pero entonces vamos a escuchar en un tributo, un disco tributo que salió en el año 96 a Analcant haciendo una versión de Morrissey. Del tema You're Gonna Need Someone Your Side. Analcant en castellano, ¿qué sería? Pregúntele al amigo que sabe inglés. Yo sé, pero se puede decir. Pero el inglés mío es para saber traducir de bookies on the table, ese tipo de cosas. Es, ya ese tipo ano y vagina. Ah, mire, como una especie de hermafrodita. Claro, es el logotipo. Es el logotipo, la A es un ano y la C es una vagina. Muy bien. Y perfecto. Le vamos a pegar un cover de Iggy Pop, pero que hace la banda, nuestra querida banda Suicidal Tendencies, en su nuevo EP, que acaba de salir en este mes, ya salió, en el mes de marzo. En el mes de marzo. Salió un EP donde hace una versión de un tema de Iggy Pop, I Got a Right. Así que vamos entonces con el bloque Badr sonando. We'll be right back. Muy bien. ¿Volvimos a la normalidad o qué pasó? No, no, jamás. Hay alguien que está contento, ¿viste? Es así con más. Ahora me recuperé un poco porque fue uno de los grandes momentos. Que volvieron preguntas que estaban olvidadas. La realidad te pegó la pasta, esa es la realidad. No, jamás. No tomé nada. Me compré limón, nada más. ¿Limón? Me tomé un limoncito. Con un tequila. ¿Te tomaste un limón? Con un café al coñac. Claro. Y ahí te tapas un poquito. Transpirás y listo. Y a mí me contaron que era así. Claro. Es la vieja receta, sí, de la mejor manera de ponerse en pedo, que está todo bien. Ya está permitido por la OEA. Claro. Por la ONU. Uno en pedo no se da cuenta, se está resfriado. Uno llamó y me dice, ¿qué se escuchaba? Por la FAO. Claro. ¿Está bien? ¿Esa estuvo más mejor? ¿Por la qué? Por la OIT. La OIT también, la Organización Internacional del Trabajo. Y la INTI, ya que estamos, el INTI. Claro. INTI RAI. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ya que está. O el INTA. No, ahí no pasé por ahí. Tecnología Agropecuaria. No, no pasé, lamentablemente fui a un nacional. ¿Qué sé yo? El nacional es medio vago. Nacional es medio vago. ¿Usted qué fue, Movia? Yo fui al industrial. Buah. ¿Para qué? Ahora entiendo por qué está laburando en el Estado. Ahora entiendo. Obvio. Si sos municipal, es porque. Perdón, fuiste... yo fui al industrial y no repetí, estoy laburando en el Estado, ojo. Ufa. No, pero su cargo es jerárquico. Mujer sabia. ¿Perdón? 70 lucas y yo gano 10. O sea, ahí se da, ahí te das cuenta. Yo devuelvo plata cada mes. No, para, un momento. Yo sé soldar cablecitos. ¿Estamos? Y sin embargo, no te sirve para un carajo donde estás teniendo un teléfono, tal cual. Por eso. Salvo nada. Cuando se te rompe el teléfono, lo arreglas. Claro, puede arreglar usted el teléfono. Hágalo usted mismo. Claro, ¿se acuerda cuando usted me prestó un equipo de bajo para un show que teníamos? Y se rompió. Que tenía, no, tenía un cablecito flojo. Sí. Lo arreglamos. Lo hubiéramos precisado. Lo arreglamos, claramente. Señorita. Pero lo arreglamos claramente, ¿sabes cómo? O con una cinta. Con una cinta de aisladora. Aisladora, ¿no? Esa. Con otro bajo. No. Le pusimos eso y ahí. Y agarró. Andó. Dijo uno. Andó, boludo. Miramos tampoco. Como la banda que se fue recién, sí. La Gran Argento. Siempre tenés que llevar membrillo. Se te pincha el tanque de nafta en el medio de la ruta. ¿Qué hace? Membrillo. Un toque de membrillo abajo. Yo pensé que era para que nos ponemos a esperar comiendo membrillo. Mientras que llega 6 días después, vos estás muerto. Es lo mismo que decir. Hay que llevar membrillo, que es un poquito de pan, salamín. Todo. Te comen los pumas antes que llegue. Claro. Está comiendo chabones y le da membrillo para que no te coma vos. Pensé todo lo que pensé antes de meterlo en el es una maniobra de distracción. ¿Qué otras cosas lleva, por ejemplo, en esa valija que usted lleva a todos lados? ¿Siempre tiene? Puedo llevar alambre siempre. Alambre. Siempre. Alambre y la tenaza no puede faltar. Perdón. No, tenaza, a ver si escuché mal. No, esa valija que usted lleva a todos lados. Ahora quiero escuchar. Una botella de vino. Una botella de eso, una cerveza. Un envase de litro vacío siempre. Un envase hay que llevar siempre. ¿Qué más? Si te quedas sin nafta, de última lija. Se va en el papel de lija. No hace falta. ¿No? Pues tenemos los puños, las manos gastadas de trabajar. De arar el la campo. Mía también. Macho, tengo mucho callo en la mano. Nunca una herramienta yo. Un macho alfa arregla todo con los dientes y con las manos. Perdón, yo tengo en mi neceser de pinturas tengo un destornillador. Muy bien. De ningún macho. Mire usted. Yo no tengo destornillador. Hay que llevarlo también en la calle, pues si te atacan en la calle, sacar antes de hacer una faca, tenés que está permitido por la ley. Sacarle filo en el asfalto con el destornillador. Lavarle con eso está permitido por la ley. Yo tengo una tijerita china, ¿sirve igual? Sí, por supuesto. No, pero antes no era. Yo tengo la de jardín, de plástico. Cualquier elemento punzocortante de papel glacé tengo yo. Es un arma. Claro. Yo sé si palqui, te rompo a trompada y entonces. Es un arma. No, es un arma también. El destornillador, si te pasan los 4 dedos, ya es jodido. Salvo que. ¿Cómo es? Si yo cinturón negro, ¿no? Entregó el marrón. Perdón, vos llevás el entregó el marrón. Negro, ¿no? Y me toca a mí. Claro. ¿Y por qué? No, ustedes como yo jamás hicimos eso. Y lo abrazo, artes marciales abrazo. No entendimos nunca. El otro nunca entendí lo de marcial. Me enseñaron una nueva lengua marrón. No conozco. Chupacuro. Pero este es donde fue a Olmo. Respeto a las damas, por ¿usted favor. ¿Usted fue a Olmo? No, oiga. No, en la oficina. La oficina municipal. Y cosas municipales. ¿Y usted encontró a Einar? Einar McCarthy, gran cantante. Trabaja en el cuarto gran multiinstrumentista. Un día de estos va a venir a presentar unos temas y a tocar la acústica. Pero bueno, lo viste a Einar disfrazado de municipal. Y con un saco marrón, seguramente. Sí. Sí. De corderoy. De corderoy. Si sí, son municipal. En el bolsillo, si lo ando bajito. Ya, si son municipal, tenés que tener esos sacos con la codera. Como y aparte, le digo, sí, ¿en dónde codera, los pitucones. Los pitucones. La subsecretaría de deporte. Claro. Claro, Einar con el deporte no lo ve. Sí, es una foto. Es como, sí, como yo en el. ¿Dónde era? En el INTI. Es lo mismo. Sí, sigamos con el programa que está. Dio tantas alegrías a alguien. Nadie le dio una alegría. No sé, igual lo del Papo fue lo mejor. Yo estaba hablando de Papo, napolitano. Un hecho histórico. Y el chabón dijo una cosa interesantísima, para que vayan a sus casas pensando. Aparte, lo más sexista del planeta, le puedes haber dicho, el Papo. ¿Y de qué se trata el tema? De las mujeres oprimidas. Donde no pudiera, y tantos años. No se rían de la banda que se acaba de ir. ¿Por qué no se rió cuando estaba acá adelante? De mí se trata. ¿Cómo no? Se ríen siempre. Conmigo, no de mí. Sí, hasta con odio de WhatsApp nos reímos. Sí, sí. Gente. Metió la gamba hasta la chinchilla. No, me la tira, pero yo, a mí solo me hace mal la kriptonita. Claro. Me soba. Tengo la ciudad de Kandor, te la dije. ¿Cómo? Tengo la ciudad de Kandor, te la dije. Así en miniatura. Porque Brainiac la miniaturizó. Bueno, volvamos a la realidad. ¿Cómo se ve que no leen DC Comics? No leen, son todos de Marvel, trolos. Ustedes son de Marvel con Spider-Man y todo eso. No, pero feo. Como especialista en ruidos así radiales, ¿cómo era el tema del látigo? Ah, eso pregúntele acá al amigo. El taxi que está ahí, el taxi. El taxi. A ver, pero explique, ¿por qué taxi? Remera amarilla tiene. ¿Es del pro? Sí. ¿Es del Prado? Porque yo voto a Mauricio, el que te aumentó el servicio. Qué boludo. Perversiones. Hablando de perversiones. Sí. Acá. Como me olvidé los discos, para la semana que viene los traigo. Pero yo tengo un disco. Sí, pero está muy bien porque yo me olvidé los dos. Así que no le quería decir eso porque Ricardo me iba a cagar a pedo, seguramente. Le digo. Lo olvidé. Lo cambié de. Lo recibí a la tarde. Lo recibí hoy a la tarde. ¿De dónde lo recibió? Me lo mandaron desde Huelva, España. Huelva. Huelva, donde está el equipo, el recreativo Huelva. Así es. ¿Vio? Como sede de fútbol. Y donde se hace el Festival de Cine Internacional. Ah, sí. Sí, también. Muy bien, usted le pone la pata así académica. ¿Le parece? Lo hacen ahí para que vuelva. El libro de PTT, de Cadea. El libro gordo de Cadea. Claro, tal cual. Sí, sí. La DEA, de la DEA. De la DEA. Devuelva lo que tiene, Ricardo, por favor. Devuelva. La DEA. Devuelva lo que tenga. Lo que yo te estaba comentando hoy. Por un primero hoy, de mayo feliz. Con respecto al color de. La seriedad. Lo que yo te estaba comentando hoy con respecto al color de la tapa de ese álbum del que vas a hablar ahora. ¿Puedo ver la original tapa? Salió en Digipack y era más de tonalidad roja. Pero dejaba que se mueran en la ignorancia aquellos. Igual, de todas maneras, yo, y volviendo un poco a lo que hablaba la banda que yo hace un ratito, de los cassettes y toda la cuestión, está bien, hoy estamos recontra comunicados con los medios, la internet facilitó que uno pueda encontrar lo que quiere en el momento que quiere y todo bien. Yo me puse muy contenta hoy al recibir una carta de España con un CD de un contacto que tengo en el Facebook, que es Carl Rock. Te mandé un CD, estoy feliz de la vida. Recibí una carta escrita, una cosa muy loca, que ya no existe. Sí. Así que, Car, te súper agradezco, me puse re contenta, llegó tu carta después de tantos días y me mandó Perversiones de Barón Rojo. Que en español sería Perversiones. De Barón Rojo. De Barón Rojo. Tremenda, que es una banda que me gusta mucho. ¿Me has acordado que miramos una película de terror? Española con mi hija de 11 años, ni mi hija se asustó de la película. Porque es en español. Porque claro, yo digo, ahí viene el monstruo. Claro, está todo bien. Con el acento así español, ¿de qué te vas a asustar? Del acento, nada. Claro. Entonces, Barón Rojo, ¿qué tal es la tapa? Es de otro color, dice. No me acuerdo la original. Es medio Ricky dice que es más roja. Sí, no, porque fue en Digipack la original. La primera tirada fue en Digipack. Eso es más morado. Es un álbum donde Barón Rojo versiona de 16 temas, donde versionan a sus influencias. Exacto. Y los Barón Rojo, como son gente más grande que nosotros, que con eso ya te digo un montón. A la mierda. Tenés a. ¿Qué bandas tienen? Hendrix, Bad Company, Black Sabbath, Willie Dixon, Jeff Reyes. Robert Johnson, Deep Purple, Robert Johnson. Bob Dylan. Robert Johnson, que hizo un pacto con el diablo. En la encrucijada. En Crossroads habló con el diablo y dijo, vos dame algo. Claro. 6 cuerdas, porque viste, era negro y era, no tenía para guitarra. Es un álbum editado en el 2003, ya tiene un par de años, pero bueno, creo que se dieron las ganas, se sacaron las ganas de versionar a sus... A lo que se les antojó, sí. Y a sus influencias, porque acá hay una mezcla de todo. Estamos Rafael también, Willie Dixon, tremendo. En ese momento estaban los hermanos de Castro, obviamente, sí. Y... ¿Quién más estaba? Ángel Arias en el bajo y Vale Rodríguez en batería. No estaba mal uruguayo. Hermes Calabria. Ese era la formación. Ese era el 6. El 6 de Uruguay. Le pegaba patada a todo. Hermes Decio. No, Hermes Calabria, sí. Así que vamos a escuchar el tema y que Sherpa, abre este trabajo, que es una versión de Rainbow. Bueno, exacto. Anunciarlo, ¿vale? Es Spotlight Kids. Spotlight Kids, que cantaba Turner. Barón Rojo. Bueno, bueno, está muy contenta Ale F con la carta que le han mandado. Estoy feliz de la vida. Como para no estar. Y lindos los regalitos, eso de las púas, muy hermosas. No, y aparte me regaló un dije, una guitarrita. Un pin. Oh, mira, un pin. Sí, muy bonita. Que es un pin. Vendedor o pin. No, es un colgante. Claro. Bueno, terminar bien. Sí. Una lo guitarra. Lo puedo transformar en aro. O lo que usted quiera, sí. Obviamente. A nosotros no. Bueno, al señor ayer le mandaron remera también, ¿no? Sí, pero bueno, eso es un amigo. Desberige, bueno, y esto también es un amigo. No, pero aparte lo conozco hace 6 años a este hombre. Hace 6 años. A mí no me manda nadie nada de ningún lugar. ¿Y por qué no tenés amigos? Es cierto. Y eso fue. Es cierto. Eso sonó muy. Ponga violines. Escuchame, loco. Violines. Ponga violines. Dando lástima acá que. No me mandaron ni una carta. Todos los amigos acá. ¿Para que ahora cargo el 38 y te lo presto? No lo despierto. 38 no, no está permitido, 38. No, ya arma de guerra. Ya arma de guerra, esa no quiero. Claro. Deme algo así, una que esa 22 que da vuelta por todos lados y capaz queda parapléjico. No, una púa. Ya tengo una púa, estoy contento. Queda parapléjico, acá a una cuadra pasa el 60, te llevo y te pongo en este 60, porque vos parapléjico. Ya molesto ahora, se imaginan. No, pero estuvo bueno. La verdad que. Pues, ¿te dejó? Qué malo, qué terrible, qué este pibe. No. ¿Cómo es que dice cuando murió? ¿Quién? Cuando muere Stephen Hawking. Ah, escuchó el final. No, cuando cierra el Windows, le pusieron que hijo de puta esa. Y yo me río con eso. Bueno, ¿dónde estábamos? En la remera, es que yo no ligué todavía. Y es más, yo tenía una amiga en Suecia y ahora es amiga de Ale F y mía. Y siguen ya hablando no. Y conmigo. Ah, no, Ale M no, porque Ale N tiene menos. M. Perdón, tiene menos. Meta, no se meta con. Tiene él. Menos. Ahora voy con usted. Tiene menos amigos que yo. Eso me dolió, que me sonó que está dolido. Estoy dolido. No, dolido, mi amiga de Suecia no me habla más. Y me duele y me pega a mí. Yo claro, igual. Porque pega. Está cerca, soy como lo. Como era pierno de una, que claro. Le tiro el auto encima. Podía ganar, pero. Chocaba lo demás. Claro. Sí. Por hacer maldad. Por hacer bueno. Maldad. Igual sí. Yo le traje algo para resarcirlo. Después se lo voy a. ¿Qué cosa trajo? Traje unos discos. Queremos saber ahora. Bueno, ¿trajo algo de Ray Maskil? Sí, le traje discos. Bien, eso me gusta, amigo. Aparte, cuando lo vino a presentar, usted no estaba. A usted, vos no estaba. Bueno, como soy un rockstar, estaba girando por el país. Haciendo amigos por el mundo, ¿no? Estaba girando, no sé eso. Nosotros pensábamos eso, que hoy no ibas a venir porque estabas con la depresión post-rockstar. Sí, tengo una depresión increíble. Por suerte, no venías por eso. Por suerte, el 9 de junio, más allá de que tocaba. Ah, voy a decir fechas. Fechas. El 12 de mayo toca Devastación. ¿En dónde? En lo del gaucho, en Hurlingham. Ah, acá nomás. ¿En dónde? En Hurlingham. ¿En dónde? Hurlingham. ¿En dónde? ¿Qué te 12 de mayo. ¿Y junto a quién toca? No sé, por eso le pedí al flyer para que me ayude. Pero bueno, el 19 en primer piso, ya le voy a mandar el flyer a Café Metal, fechas. Ah. Me lo voy a automandar para así me acuerdo. ¿Y el 19 con quién toca? Con otro montón de gente copada. Que no perfecto. Saben porque no tienen flyer. El flyer ni saqué el celular. Y bueno, pero el 9 de junio nos vamos a Villa Langostura y vamos a tocar. Ahí sí me acuerdo una de las bandas, Monasterio, que yo tocó con nosotros aquella vez. En Neuquén. Exactamente. En Neuquén. Y en Villa Langostura, que capaz que me lo encuentro a Lacri, gato. No está siempre de vacación allá. No, lo más gracioso es que vamos a tocar en una mutual de la policía. Muy bien. ¿Está permitido un heavy tocar en una mutual de la policía? Y sí. Si pagás todo lo que hace los impuestos y todo eso, tenés derecho a pagar. Sí, pero tiene que cantar letras bien argentinas. Tiene que cantar cosas argentinas de bien argentina, Martín Fierro. Y de Malvina y todo eso. Y el Martín Fierro, la segunda parte, cuando el chabón ya, Hernández estaba en el Congreso, que ya bajó un poquito, bueno. Mirá, no seamos tan rebeldes. Claro. Mirá, está todo bien que sea gaucho, pero viste, baja el copete un poco, porque al final sos un negro. Por esas casualidades, ustedes no van a tocar en Francisco, sala de conciertos en la calle Verduc, 1609, esquila Gaoto, Hurlingham. Mirá, ese, ahí va la Verduc. Verduc, Marduk. No, me gusta Verduc porque tiene como. La verdina, esa que comprábamos, esa pizza verdina, ¿se acuerda? No, pero tiene horrible como. Horrible que era, el Mingo. Me suena la como. Pizzería Mingo. Como ucraniano. Verduk. Claro. Algo así. O el 4, el 4. Y van a tocar junto, sí, a Lóbrega, Abismo, Quimera. Y otra vez volvemos con el tema de las bandas que no se pueden. A ver, ver, a ver, a ver, dime a mí que yo y Bradford Station. Salvo que la conozcan. Bueno, no se dice esa. No se dice, a nadie le importa. O sea, son estos pasos. Después le cuento, Quimera está muy bien. Y próximo programa traemos todos los flyers de Devastación. La de La Mancha. Ah, sí, la de Mancha es Devastación. Sí. Claro, la Mancha, que la inventó, que la inventó Ricardo González, esa mancha. Se sabe eso, ¿no? ¿Sí? El logo de Devastación es de Ricardo. ¿Vos tenés la culpa de que todo? Tiró una madera al piso, una rama, y dijo Devastación. Le sacó una foto. Y todos creemos que dice Devastación, pero no dice. Pregunta, ¿cómo que los Jay dice clarito, viejo? No, pero el nombre pero ese es otro. Bueno, pero entonces volvamos al tema a la temática que el señor de Rey Michael acá propuso en la radio. ¿Por qué Devastación? No, eso preguntarle a el nombre lo sugirió el amigo que ahora está cantando en, ¿cómo es que se llama? Diego Valdés. Él sugirió el nombre. En un momento cuando estaba en formación la banda con Manuel, Walter, estaba Michino y el otro que no me acuerdo ahora cómo se llama. Estábamos obsesionados con el disco en esa época, con el Trager, y Walter venía, o sea que casi entré en Devastación antes de Manolo, pero no, yo quería hacer lo mío, que era, quise hacer una banda obviamente copiada a Nuclear Assault, que se llamaba Nuclear War. Capaz que con Diego estábamos con ese pensamiento de poner. Era todo. Pero el nombre lo sugirió él. Por eso, capaz que estaban todos con esa. No, yo no lo hice el mío. Estoy diciendo que capaz que estábamos todos con la devastación de la guerra nuclear y que Chernobyl y que qué sé yo. Claro. Capaz que nos pintó él, a él le pintó, a mí no me pintó nada porque me quedé en casa. Claro. Te la dije. Ahora vamos a escuchar un tema que pediste vos. Así ¿yo pedí? Dejá de llorar un poco. Ahí yo está, pedí un tema. Sí. Espero que sea una cosa que nos enloquezca de. Yo pedí varios. Bueno, Flying Mantis. Flying Mantis. Del último álbum, el tema es Keep It Alive. Sí, para algo jarroquero. Así que vamos tranqui cerrando la noche de Buenos Aires. ¿Nos vamos con esta? No, falta, dos minutos y medio. Pero bueno, dale. Pues este es Praying Mantis. Nuevo álbum. Praying Mantis. Me encantó. Claro. Esto se acaba, amigos. ¿Burgués asustado qué es? Acá quería tirar una fecha. Burgués asustado es un nazi. Nazi. Sandra quería tirar una fecha así. Súper volando rapidísimo. Sí, sí. Servicio Express. El sábado 5 de mayo en Épico de Monte Grande tocan Judacross, Desaforados y Pepos Rock. Es una producción de Lo Bohemia, que es del conductor de El Altar de la Música, uh-huh. Otro programa con el que yo colaboro. Ah, muy bien. Judacross de Graciela Espectro también. Claro. Si no me equivoco. Sí, sí. Veo como sé un montón. Y un todos montón. Los jueves el amigo de mayo, sí. Todos los jueves de mayo, a las 20-30 horas, sí. se va a pasar el ciclo de película de Alguien Más en Quien Confiar, que es la película del reloj, cronología del reloj, sí. Que cuenta toda la historia desde los comienzos hasta el día de hoy. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes, 1543. Ah, interesante eso, ¿eh? Acá no va. Pasitos de Opsi Radio. Bueno. Sí, sí. Claro. ¿Estuve bien? Acá no va. ¿Una fecha más? Sí, yo tengo varias en realidad. Bueno, dele. Tenemos un minuto hasta que llegue el próximo programa. En XLR Vivo tocan junto contra Nave Astra, Critical y Inner Horse. Renacer y que tocan en Wolf a las 22 horas. Renacer presentando Del Silencio a la Tempestad Tour. El sábado 5 los tenemos a los chicos de Knockout presentando primer round en Posadas, en el Metal Fest. Tenemos en Floyd de Rosario la fecha Metal Maniac 1, en donde tocan Metaluria, Cruel, Junke y Madby, organizado por Joa Lucifera, que es una amiga. Sí, señor. Y tenemos el Montana Bar, el mismo sábado 5, Bandera de Niebla, que presenta Evil, Existencia, Gemori, Cazator y Hostil, 21 horas, Hostil, Isidro, Casanova. Bien. Me gusta Bandera de Niebla. ¿Bandera de Niebla le gusta? Sí. Bueno. Tema de cierre, Thunder Steel, versión 2018, del nuevo álbum que sacó Riot 5, la continuación de la histórica banda, y nos empezamos a despedir. Chao. Hasta el lunes que viene. Un poco más de garra, loco. Dale, móvil. De onda. Chao, sete. Chao. Suete. Sandra, gracias por venir. Gracias por la data. Ale, F, siempre chau, una alegría. Nos vemos gracias. Ricardo, gracias. Pablo, yo. Chao. Hasta luego. Alejandra es una weise Frau. Sophie Gineca. Power!